y gracias. Gracias por venir. Vuelta con luz, un hombre que pasó la mitad de la subida entre Reyes, un paisano de Vic, Osona, Barcelona, que en los años 70 y 80 implicó en las luchas obreras y libertarias de Cataluña y participó en las expropiaciones de bancos para sofitar esas luchas. Amadeu Casellas entró en prisión en 1979 por robo a mano armada y pasó 25 largos años en las cárceles de la democracia. Estando dentro de la cárcel, él no se amedró, no se arredró y combatió y hizo cara al sistema carcelario. Denunció 1000 vegades la explotación dentro de la cárcel, el cumplimiento de la legislación penitenciaria, las torturas psicológicas y físicas que a él y a los seus compañeros les hicieron los carceleros, y dejóse el pellejo también numerosas veces haciendo huelgas de fame. Las claves huelgas de fame de los años 2008 y 2009 expulsaronse por todo el Estado español y tuvieron unas campañas solidarias muy, muy grandes. En 2010, en marzo de 2010, salió y sacaron ya en libertad y salió a la calle y no cerró la boca, no cerró la boca ni faló más el iquino. Al contrario, que tiene un discurso valloroso y valiente que ahora mismo vamos a sentir. Bueno, si es la palabra. Gracias. Bueno, pues como ha dicho ella, me llamo Amadeu Casellas, vengo desde Vic, un pueblo de Barcelona, y yo entré en prisión en el año 1979, acusado de pertenencia a banda armada, de tenencia ilícita de armas y robos de entidades bancarias. Éramos un grupo anarquista, que pensábamos que la lucha que en aquellos momentos teníamos que llevar a cabo era esa. De hecho, nunca me he arrepentido de nada, ni me arrepiento. Y bueno, al entrar en prisión, conocí a la COPEL. La COPEL era un grupo de presos que estaban en lucha contra el sistema. Era ya el final de la COPEL. Pero viendo el panorama carcelario que había, pensar que en el año 79, aunque en la calle ya estaba, entre comillas, la democracia, ¿no?, lo que se llama hoy día la democracia, dentro de las prisiones seguía el régimen franquista, y a los que más o menos estábamos tachados de antisistema, anarquista, en fin, que no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando, pues nos tenían más vigilados y más a raya, ¿no? La cárcel modelo de Barcelona se componía de 6 galerías. La primera galería estaban los menores, en la segunda galería estaban presos de ETA, presos de CNT, presos de un grupo independentista catalán que se llamaba Terra Lliure, y presos anarquistas. En la tercera galería estaban los primarios y los pocos extranjeros que en aquella época habían. En la cuarta estaban los reincidentes. En la quinta, celdas de aislamiento y protegidos, bueno, sobre todo los presos por delitos sexuales, que siempre dentro de la cárcel, igual que en el exterior de en la calle, pues nadie los puede ver de alguna manera, son gente que nadie tolera. Y en la sexta estaban pues la burguesía, ¿no?, los empresarios y la extrema derecha. Al entrar ya me incorporé en la COPE. En la COPE vi que habían cosas muy, muy claras, ¿no?, que eran las mejoras dentro de las prisiones, cómo combatir desde dentro de una cárcel al sistema, que es bastante difícil. Y bueno, las primeras luchas que nos planteamos fue pedir la mini reforma. En esos años la COPE desapareció. Entonces formé unos comités de presos, ¿no? De esos comités de presos que me incorporé, porque encima no tuvieron el error de dejarnos hacer unas elecciones dentro de la cárcel. Y bueno, fui uno de los elegidos. Lo primero que pedimos fue la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esa época, en la cárcel podían tener a una persona sin juicio varios años, ¿no? O sea, en espera de juicio, sin saber tan siquiera si era culpable de lo que le estaban acusando, lo podían tener 3, 4, 5, 6, 7 años, en fin, indefinidamente, ¿no? Entonces pedíamos que se acotara eso, ¿no?, y que se pusieran los plazos máximos de prisión en espera de juicio, y que si en ese plazo el juicio no se celebraba, se le diera la libertad provisional. Otra de las cosas que pedíamos en la reforma del Código Penal, que se podían condenar por cualquier tipo de delito prácticamente 12 años, 15 años, 20 años por tonterías, ¿no? Y pedíamos que eso no, no que eso era un régimen franquista, ¿no? Que era código del año 1973 y que se tenía que equiparar a la democracia, ¿no? A esa democracia que hay, que tampoco la tenemos, pero bueno, que es un poquito más suave. Hicimos una huelga de hambre en el 82, la iniciamos en la cárcel modelo de Barcelona, 1.800 presos. Después se puso también en huelga de hambre Carabanchel, el cuerpo de Santa María, Herrera de la Mancha, en fin, se fue extendiendo por todo el Estado español, con el resultado de que hubieron grupos políticos, ¿no?, que se comprometieron que si ganaban las elecciones se nos daría esa reforma del Código Penal y esa reforma de la Ley de Procedimientos Criminales. La huelga de hambre duró 17 días porque se rompió el examen donde se iniciaba una cárcel modelo al mandar a un sicario de los que tenían en esa época a los carceleros a matar a una persona, la mató y con eso pues se rompió la huelga de hambre. Pero ya habíamos adquirido el compromiso de grupos políticos. El 28 de octubre de 1982 ganó por mayoría absoluta el Partido Socialista Obrero Español y era uno de los que se había comprometido a darnos esa misma reforma. A principios del 83, más en concreto en la primavera, se reformó la Ley de Ejecución Criminal, más en concreto los artículos 503 y 504, que son los que pueden tener en prisión preventiva, el tipo que ellos quieran, y se acotó hasta seis meses eran delitos de prisión menor, ¿no? Hasta seis años. Un año si eran delitos de prisión mayor, y si eran delitos de asesinato o terrorismo, hasta 18 meses, prorrogables a 30 meses. Eso supuso pues, la excarcelación de miles de presos que llevaban años en prisión en espera de juicio. Hablamos también la minimización del Código Penal, supuso la excarcelación de otros miles de presos porque habían cumplido más de la condena que estaba prevista, ¿no? O sea, como las condenas que tenían prácticamente eran la mínima de 12 años, que al quedar reducidas a 6 años, fueron también excarcelados. Eso supuso pues, eso, vaciarse prácticamente las cárceles. El Partido Socialista, al ver que salía tanta gente de las prisiones, en el 84 salió una ley, una famosa ley, que no sé si vosotros, algunos supongo que sí, una famosa ley de cura, la de la pata del cabrón en la puerta, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí empezaron ya los recortes, ¿no? De otra vez de ya alargar las condenas, de volver a alargar la prisión preventiva, y en fin, hasta el punto de que podían llegar a una casa y darle una patada y entrar dentro sin orden judicial. Dentro de las prisiones, en esa época empezaron a ver, en una época en que las drogas hicieron un desastre muy grande en la sociedad, pienso que el sistema ya iba bien eso, ¿no? Que las generaciones que venían en esa época estuvieran destruidas por la droga, y había gente que, bueno, de modo de la heroína, sobre todo de la heroína, hizo un destrozo muy grande, y bueno, empezaron a dar ahí dentro pues, a retrovirales, ¿no? Retrovirales era una medicación que ellos no habían experimentado, y lo que hizo fue terminar de matar a esa gente, ¿no? Al principio de los 90, como sabéis, o algunos también lo sabéis, los socialistas se sacaron unas de la manga, ¿no? Pues fue el FIES, ¿no? El FIES era un fichero interior de seguimiento especial que suponía poder incomunicar a una persona cuando les diera la gana y como quisieran, para de alguna manera intentar que esa lucha que se había organizado dentro de las cárceles acabara en nada, ¿no? Cuando en un patio de una cárcel los presos se intentaban organizar, intentaban llevar a cabo cualquier tipo de reivindicación, lo que hacían era aplicar el régimen FIES, y eso suponía pues igual trasladar a un preso que era de Asturias, llevarlo al cuerpo de Santa María, o si era del cuerpo de Santa María, llevarlo a Galicia, si era de Cataluña, llevarlo a Madrid, y así, en fin, separarlos, ¿no? Dividirlos, y aparte aislarlos. ¿Eso qué suponía? Suponía, en primer lugar, una lejanía geográfica, ¿no? Normalmente en las cárceles, porque los años que yo he estado en ellas, que estaban siendo 28, que no he visto nunca gente rica, siempre he visto gente obrera, gente de barrios trabajadores. Entonces suponía para la familia un gasto extra, ¿no? Ya no era simplemente el que el preso ese lo trasladaran a un sitio desconocido, sino que para que esa familia pudiera a ver a su hermano, su marido, su hijo, su cuñado, un amigo, en fin, tuviera que desplazarse cientos de kilómetros cuando no miles, ¿no? Con lo que se perdía la vinculación familiar y se producía un desarraigo social total, ¿no? Nosotros pensábamos que esto teníamos que volver a lucharlo y iniciamos la, bueno, en mi caso en concreto, inicié huelgas de hambre de 30 días, ¿no? Lo que pedía la excarcelación de los presos enfermos convencionales incurables, pedía que se le aplicara la legislación penitenciaria, el Código Penal. El Código Penal y la legislación penitenciaria, al igual que la Constitución, dicen que las penas privativas de libertad se cumplirán lo más cercano posible a la familia, ¿no? Artículo 25. Y que en ningún caso será desplazado, a menos de que sea una causa más fuerza mayor, ¿no? Ellos argumentan que progresen por motivos regimentales de traslado, en fin, y te van trasladando. En mi caso en concreto, lo que hacían era aislarme, ¿no? Me incomunicaban hasta el punto, bueno, un día, compañeros míos, nos tenían incomunicados en celdas de aislamiento, que estábamos 22 horas en una celda solos, y salíamos 2 horas en una celda también solos, no sin ver a nadie. En mi caso me prohibían hablar con el exterior, ¿no? No podía tener comunicaciones ordinarias ni con familia ni con nadie, y las llamadas telefónicas las podía solamente llamar a los abogados, y el colega tenía intervenido, ¿no? O sea, si una persona me mandaba una carta, igual la recibía a los 30 o 40 días, si la recibía ya había intervenido. Y cuando yo la acusaba lo mismo, ¿no? Cuando yo acusaba una carta, ellos la abrían, la leían, independientemente del contenido de ella, si no les gustaba, pues no le daban curso. Y si le daban curso, pues la persona que iba destinada iba a tardar pues 30 o 40 días en recibirla si la recibía. A principios de los 90, iniciamos una huelga de hambre muy fuerte en la cárcel de Cuatro Caminos, en Granollers, en Barcelona, porque había un juez, ¿no? Un juez de vigilancia, que dejaba morir a los presos enfermos, ¿no? O sea, eran manzanares con sal. Entonces, en uno de los traslados que fui a esa cárcel, los presos me dijeron que había este juez y que estaba pasando esto. Iniciamos, en vez de una huelga de hambre, una huelga de los pescadores. La huelga de hambre tuvimos que dejarla de lado porque ya había mucha gente pues con enfermedades como puede ser hepatitis, VIH, en fin, una serie de enfermedades que impedían que una persona se ponga en huelga de hambre. Entonces decidimos que a lo mejor para luchar dentro de la cárcel podía ser simplemente no hacer nada, ¿no? Como la ley general penitenciaria, el Código Penal no te obliga a trabajar, pues decidimos, bueno, pues no hacer nada, no participar en actividades, no hacer destinos, ni eran medios productivos, y paralizar la cárcel, porque en definitiva la cárcel la llevamos presos. Entonces, al iniciar esta huelga de brazos caídos, ellos se dieron cuenta de que eso era un gasto enorme para ellos y hicieron por lo de siempre, ¿no? Nos volvieron a dividir, nos volvieron a aislar, pero conseguimos que cambiaran ese juez y la gente que estaba realmente enferma que se les diera la libertad. Al trasladarme, me trasladaron a la cárcel de Lérida, y bueno, me tuvieron cerca de 2 años aislado. Cuando salía a los patios, me encontré con el problema de que decían de que la gente que estaba en los talleres productivos, en esa época ya las cárceles de Cataluña dependían de la guerra de Cataluña, se formó una empresa pública que se llama el CIDE, y bueno, que los presos no tenían ningún tipo de seguridad social, y que en fin, y que cobraban una miseria, y bueno, presentamos una denuncia al juzgado social pidiendo de que los presos que estaban trabajando en los talleres de cualquier cárcel de España tuvieran los mismos derechos que un trabajador en el exterior. Ese juzgado nos dio la razón. Así va, pues, sí, pero y se... ¿Estáis allí? ¿Hay que pasar? Y se consiguió que se aseguraran los presos, ¿no? O sea, se consiguió que se aseguraran los presos y que cotizaran. Ese seguro fue un poco trampa, ¿no? Porque se inventaron, como siempre, los socialistas se sacaron una de la manga. Hicieron un régimen especial de la seguridad social. Entonces, el preso en la cárcel estaba cotizando para la seguridad social, pero no tenía derecho ni a la baja por enfermedad, ni a pagas extras, ni evidentemente a ningún tipo de finiquitos ni a despedidos. Con el tiempo, los empresarios se dieron cuenta de que esto era un chollo para ellos, ¿no? El lugar de trabajo a las prisiones, y bueno, empezaron a llevar más trabajos a los talleres productivos que todas las cárceles, ¿no? Claro, el empresario, ¿qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de que para llevar el trabajo a una cárcel no necesita tener ningún tipo de local, simplemente un despacho, un ordenador y poca cosa más, ¿no? Cuando tiene un trabajo, un pedido grande, lo lleva a la cárcel y dice, bueno, este pedido se tiene que hacer en 7 días. Los carceleros van al patio, cogen a 50, 100, 200, 300, la gente que les haga falta para hacer ese pedido, y una vez terminado el pedido, o sea, lo ven al patio sin ningún tipo de indemnización ni finiquito. En el caso de los extranjeros, aún es peor esto, ¿no? Porque, bueno, yo, por lo menos, en mi forma de pensar y de ser, es que para mí no hay personas ilegales, para mí todas las personas son legales, porque no puede existir la palabra ilegal para una persona. Pero resulta que en el exterior una persona, pues por ser inmigrante, no puede trabajar, ¿no? Esa persona, para subsistir, para vivir el día a día, pues se busca la vida como puede y acaba en prisión. Una vez dentro de prisión, puede cotizar en la seguridad social, se le da un número, empieza a cotizar, y los años que está dentro, sean 1, 5, 10, los años que está en la prisión, esa persona es una persona legal, porque así puede ser explotado laboralmente, ¿no? Una vez esa persona ha cumplido la condena y vuelve a salir al exterior, pierde ese número de la seguridad social, que de hecho todos tenemos de por vida, y vuelve a ser una persona ilegal. Si eso se le añade el tema de las drogas, todo el mundo cuando habla de las drogas en las cárceles, todo el mundo se piensa que en las cárceles la droga corre a caudales, ¿no? Evidentemente que la droga corre por dentro de las prisiones, pero no las drogas ilegales, ¿no? Pues los porros, la cocaína, la heroína, sí que corre, sí que hay heroína y cocaína y droga y chocolate, en fin, todo ese tipo de drogas, pero las drogas que más corren en una cárcel son las drogas legales. Cuando hablamos de las drogas legales hay una muy incompleta, que es la metadona. La metadona, no sé si vosotros lo sabéis, pero me imagino que muchos sí, se sacó para deshabituar a una persona de la heroína. Cuando una persona estaba enganchada a la heroína, se le da metadona, lo equivalente a que consumía la heroína, y en teoría se le iba rebajando hasta llegar al punto de que quedara deshabituado de todo tipo de drogas, ¿no? En las cárceles lo que hacen es lo contrario, ¿no? Cuando una persona ingresa en prisión, se le propone tomar metadona. Y si la persona que está en que ingresa dice, no, si yo no tomo, no soy adicto a ningún tipo de droga. Dicen, para evitar que tomes drogas, tomo metadona y así no tomo las drogas de los patios, ¿no? Y empieza el rol, ¿no? Empiezan a darle a lo mejor un 15 o un 20 de metadona. Poco a poco se lo van aumentando eso, ¿no? Cuando se quiere dar cuenta, esa persona lleva un enganche terrible de la metadona. Como ya no le hace efecto prácticamente, entonces empezamos con los psicotrópicos, ¿no? Empezamos a decir, bueno, si no duermes por la noche, te daremos un tranquimacil, ¿no? Cualquier tipo de un valium. Empezamos a darle el psicotrópico por la noche. A cabo del tiempo, como el cuerpo se habitúa, se lo dan por la mañana y después al mediodía. Claro, esa persona que en principio no tomaba ningún tipo de droga, resulta que está tomando un 60 o un 70 de metadona, un tranquilmacín por la mañana, un tranquilmacín al mediodía y un tranquilmacín por la noche. O sea que está súper enganchado a las drogas legales. Esa persona, ¿qué pasa? Esa persona no tiene, pierde la personalidad, pierde las ideas y se convierte en un zombie, que es lo que les interesa en un patio, ¿no? Que sea un zombie más, una persona que no les crea problemas, que no piense y que simplemente obedezca lo que ellos les dicen, ¿no? Cuando llega a ese punto esa persona de que las drogas esas ya no hacen efecto, entramos en drogas más duras, ¿no? Antiguamente en las cárceles había una droga que se declaraba con los psiquiátricos, que se llama Ragatil, Aquinetón, que era un tipo de droga muy fuerte, pero claro, la gente al final se aprende los nombres como los he aprendido yo, ¿no? Y dicen, bueno, yo no quiero la Ragatil, ni quiero Aquinetón, porque eso realmente me deja nulo totalmente, ¿no? Y hoy día pues se han inventado otra que es lo mismo, pero de otro color y de otro nombre, que se llama Seroquén. El Seroquén es una droga que hay 100, 200, 300 y 400, ¿no? Entonces a una persona le dan un Seroquén 100 y normalmente pues, los encuentras en un comedor que se les cae la baba, ¿no? Seguramente cuando están incluso comiendo. Con eso han conseguido pues tener los patios completamente docios, ¿no? Si a un patio, la gran mayoría que toman drogas legales, si en un patio hay 200 personas, de esas 200, 150 toman este tipo de medicación, unos no tomarán metadona, pero toman Seroquén. Otros no toman Seroquén, pero toman psicotrópicos. En total, que todos están prácticamente drogados, no crean ningún tipo de problema, ¿no? No crean ningún tipo de lucha, no crean reivindicaciones, no quieren saber nada de nada y están en los patios, como he dicho antes, como zombies. Entonces, con los equipos de tratamiento, lo que hacen, para que esa persona pueda obtener algún tipo de beneficio penitenciario, sabéis que existen los permisos, terceros grados, condicionales, etc. Entonces ellos lo primero que hacen es engancharte a los trabajos forzados y encubiertos, ¿no? ¿Cómo te pueden enganchar a los trabajos encubiertos? Si tú eres una persona que dices, no, yo no quiero trabajar en los talleres productivos porque estoy trabajando como estaba trabajando antes en la calle cobraba 1.000 euros, que es el sueldo más o menos que hay, los videoclistas que se les llama ahora. Y tenía unos derechos, aquí me estás diciendo que trabajaré por 200 y que encima no tendré ningún derecho. Yo no quiero trabajar en esas condiciones porque me siento explotado. Entonces los equipos de tratamiento dicen que no te quieres acoger a la reinserción laboral. Como no te quieres acoger a la reinserción laboral, cuando tú pides un permiso no te lo dan, no te lo conceden. Presentas el recurso. El recurso se presenta al juzgado de vigilancia. el juzgado de vigilancia en el año 81, en el reglamento penitenciario que salió con tal Valdés, fue de vigilancia estaba para corregir los posibles abusos y desviaciones de los carceleros, ¿no? Hoy día los jueces de vigilancia lo que hacen es participar de esos abusos, ¿no? De sus sentencias, y ellos siempre dicen que eso, por el hacinamiento que hay, con la masificación, no tienen tiempo de estudiar individualmente cada caso. Entonces, cuando un equipo de tratamiento te dice, yo no te doy el permiso porque tú no quieres reinsertarte, te hemos ofrecido un trabajo y tú no quieres cogerlo. Entonces, cuando saca, lo verás a delinquir, porque no te quieres coger a la reinserción laboral. Ellos mandan un informe al juez de vigilancia, bien argumentado, bien fundamentado, y lo ha hecho un equipo técnico preparado con carreras, ¿no? Como puede ser un psicólogo, pedagogo, jurista, etc., ¿no? El preso, ¿qué tipo de recurso hará? Un recurso reglamentario, ¿no? Normalmente en las cárceles los presos ya tienen poca cultura, no saben escribir muy bien. Si añades que hay muchos extranjeros, aún menos, ¿no? Pues ya los extranjeros probablemente porque desconocen los derechos que tienen. Entonces ellos simplemente harán un recurso diciendo, no estoy conforme con esto porque yo no tengo parte, lo estoy llevando bien, mi conducta es buena, pero no me dan los permisos que me corresponden. El juez lo tiene muy claro, ¿no? Porque no fuese escrito. Y seguía por el equipo técnico. Esta persona no se quiere reinsertar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, probablemente cuando se acaba de delinquir, no le damos permiso. Esto ha ido a más cada día, ¿no? Hasta el punto de que los equipos de tratamiento, que en principio también pensemos, que cuando luchemos para que se impusieran en los años 80 a principios, que en principio era para ayudarnos, ¿no? El equipo, por ejemplo, en el equipo de tratamiento, una de las figuras que hay, que es el jurista cuando entró en las prisiones, que es el criminólogo, entró para ayudar al preso, ¿no? Cuando un preso tenía que hacer un tipo de recurso, cualquier cosa, pues iba al jurista y dice, oye, pues me han hecho un expediente disciplinario, no me han dado la progresión de grado, no me han dado la libertad condicional, entonces ayúdame a hacer un recurso. Y el jurista ayudaba al preso a cómo recurrir y cómo fundamentar ese recurso. Hoy día la figura del jurista lo que hace es lo contrario, ¿no? Cuando un carcelero te da un expediente disciplinario, lo que hace es asesorar al carcelero cómo hacer ese expediente disciplinario para que el juez no te dé la razón a ti, sino a él, ¿no? Y así pues ha ido enriqueciéndose la cárcel hasta el punto de que si os fijáis en los últimos 10 años, probablemente, sobre todo lo que es en Cataluña, que es donde más lo he podido seguir, en los últimos años han construido 7-8 cárceles, ¿no? En el resto de España igual, se han ido construyendo muchísimas cárceles, porque se han dado cuenta de que es una industria, ¿no? Una industria al alza, ¿no? Una industria de que les va bien, de que el empresario, que la burguesía, que el capitalista, puede invertir sin ningún riesgo, porque siempre tiene la mano de obra junto. Con la ventaja de que si no hay faena, no hay despidos, porque no se va a despedir a nadie, porque están todos despidos de antemano, y a la sociedad en el exterior, les va bien porque es una intimidación, ¿no? Todas las leyes que han ido saliendo también en los últimos prácticamente 20 años, son leyes represivas, leyes que prohíben, y leyes que al principio igual son leyes administrativas, ¿no? Como podría ser una multa, pero que han ido reformando hasta el punto de que hoy día se entra en la cárcel por cualquier tipo de multa, por cualquier tipo de cosa, se cae eso. Intimidar a las masas de la calle, ¿no? Porque en la calle ahora cualquier persona dice, bueno, si voy a la mani y me meten una multa, voy a la cárcel, pues no voy a la mani. Si hago esto, me multan, no lo hago. Entonces, lo que han conseguido el sistema es una buena manera. Tener la misma mano de obra barata que tenía hace 50 años atrás, encubierta en una democracia, y a la gente de la calle tenerlas quietas, paradas, sin que puedan hacer nada, porque saben ni que pueden entrar en la cárcel. Entonces, yo una de las denuncias que vengo haciendo a través de toda España, bueno, ya próximamente vivió fuera de España, es de que los grupos de apoyo, por ejemplo, ¿no? En mi caso, como he dicho antes de ya, han habido muchos grupos de apoyo, tanto de la CNT como grupos anarquistas, ¿no? Pienso que los grupos de apoyo tienen que seguir. Creo que es muy importante de que las personas tomen conciencia de que cualquiera de nosotros puede entrar en prisión por cualquier tipo de cosa. No hace falta entrar en un banco con una pistola ni mucho menos, sino simplemente una multa, ya puedes entrar en prisión. Y esta lucha tiene que seguir. Cuando me dicen que somos uno, dos o tres nada más, ¿no? Y no podemos hacer nada, yo pienso que sí que se puede hacer mucho, ¿no? Una persona, dos, tres, mejor 50 o 100. Pero que todas podemos hacer si queremos poner nuestro grado, ¿no? Y cuando se dice no se consigue un objetivo, no se consigue vencer al sistema. Yo creo que ya es una victoria simplemente que haya gente como nosotros que está luchando contra el sistema y de alguna manera lo están frenando, ¿no? Probablemente si entre nosotros o nosotros no hiciéramos nada y no luchábamos ninguno, el sistema ya nos avisó como comido, ¿no? Ya estaríamos probablemente con un chip y incorporado a cada uno, ¿no? Y de esta manera, cuando menos nos estamos poniendo lo mismo que hacen ellos con nosotros, poniéndolos para la rueda. Y eso es una victoria. Después pienso que también, cuando voy a los sitios, me gusta que una vez expuesto más o menos lo que es las cárceles y las luchas que han habido dentro, que la gente pregunte, porque hay cosas que a lo mejor tienen ganas de preguntar y yo no las he contestado o no las he dicho. Entonces mejor entrar en un turno de preguntas, que es más fácil para mí. ¿Quieres preguntar algo? Además de las drogas de hambre, ¿algún otro instrumento habéis utilizado para conseguir? Bueno, yo pienso que lo más importante era la droga. Sí, yo en mi caso para mí era más fácil las drogas de hambre, porque aparte yo he tenido la suerte de conocer a la gente de los brazos, y ellos han hecho huelgas de hambre muy largas, en los años 90, a principios de los 90, murió un preso del brazo, en Inglaterra de Lira también murió alguno con la marca de Tasha, la cama de hierro. Entonces a mí me guiaron, ¿no? Las huelgas de hambre. Claro, hacer huelgas de hambre he hecho muchísimas, ¿no? Las últimas eran para mí, muy personal. Pero de 30 días, 40 días, se han hecho más de 50, ¿no? Porque una huelga de hambre de 30 días es una familia de un cuento y te va bien. Que de brazo, para de puta madre, ahora viene el verano, bueno, las últimas ya, que fueron ya larguísimas, ¿no? Que ya me cuidé realmente la vida, que fueron las dos últimas, más bien, no, las tres últimas. En el año 2008 hice una de 76, 77 días, después hice una de 45 y la última fue de 100, ¿no? La de 100 entré en coma dos o tres veces y ahí pues realmente casi me muero de verdad. Yo la ventaja que tenía es que los bravos me habían guiado, ¿no? Sobre todo un amigo mío que se llama Miguel Brotón Sibeneito, que fue uno de los fundadores de los bravos. Entonces, una huelga de hambre, si tú estás, es física, pero es más mental que física la huelga de hambre. Entonces, si mentalmente tú te preparas y dices, no, yo lo que quiero es esto y sé que es mío y me corresponde, y lo quiero. Entonces, a la huelga de hambre es más fácil. Si tienes en cuenta que bebiéndote 2 litros de agua y echándole simplemente 20 gramos de azúcar, el azúcar, la glucosa, lo que hace es tener el cerebro despierto y mantenerlo activo, ¿no? Lo demás es mental, ¿no? Vas perdiendo peso, el cuerpo es inteligente y se autoalimenta. Y claro, la lucha está para mí es fácil y para la gente que más o menos está bien, de salud, ¿no? Dentro de una prisión no se pueden hacer manifestaciones con carteles porque es imposible, eso no llegaría a ningún sitio. No se puede utilizar armas porque no hay. Además está la razón de ellos, ¿no? Antiguamente, cuando yo entré en prisión, en el año 79 o así, se estiraban mucho los motines, ¿no? Incluso hace poco ha habido alguno de fuerte encargado, ¿no? Así mataron a su director, que era un facho también donde los aires. Pero eso les da la fuerza a ellos, porque ellos lo manipulan de manera, y los medios oficiales de comunicación, que dicen que los presos, bueno, que somos asesinos, que somos criminales, y les da la razón en el sentido de que, bueno, hay que haber más celdas de aislamiento, tiene que haber más cárceles restrictivas, tiene que haber más control, y esa es la razón. Entonces yo creo que dentro de una prisión, la lucha, para mí la lucha que es más válida es la de no hacer nada, simplemente negarse a nada, no a nada. Para mí la más fácil no lo creo. Pero yo creo que los presos se tienen que concienciar de no hacer nada. La cárcel la lleva el preso, ¿no? Porque si el preso se paraliza la cárcel. Ahora en Cataluña el CIDE ha puesto cosas, todo privado, ¿no? Las cárceles poco a poco son privadas. De hecho, ya el economato es privado, las cocinas son privadas, la lavandería, en fin, todos los trabajos que hay en una prisión se están convirtiendo en empresas privadas, ¿no? Pero siguen trabajando los presos. ¿Eso qué significa? Pues que si los presos pagan, para todo, ¿no? Por ejemplo, en la cocina hay una empresa privada que es la que va a buscar un beneficio. Y eso también nos ha perjudicado, ¿no? A los que están ahora dentro. ¿Por qué? Porque antes la cocina, por ejemplo, la llevaba el administrador, igual que los economatos. Entonces, a lo mejor el dinero que era destinado a ese tema, que se perdiera siempre por la corrupción que pueda haber dentro de la prisión, se comía mejor y había productos de economato más baratos. Hoy día, como lo llevan empresas privadas y van en busca del beneficio, lo que hacen es tener contratados a los presos para hacer la comida y buscar el beneficio. Entonces, si por cada preso En el año 2007, me parece que era, 2007-2008, por cada preso se entregaban 24.000 euros al año, ¿no? Si de esa parte diariamente de dietas eran 50 euros o 20 los que fueran, pues se los dan a esa empresa privada. Esa empresa privada, cuando busca el beneficio, lo que hace es comprar comida de más mala calidad, para, evidentemente, pues para sacar su tajada, ¿no? Si tiene que untar al administrador, tiene que untar al director, a su dinero, son dinero, que deja de comprar sin comida. En los economatos, lo que ha pasado es lo peor, ¿no? Si en la calle, por ejemplo, un champú, ¿no?, te puede costar en cualquier supermercado 3 euros, se entiende que en un economato tenía que ser el precio economato más barato, ¿no? Si en una tienda valía 3 en el economato de una prisión, debería valer 2. Claro, es lo contrario. Como es una empresa privada, lo vende a 5 en vez de a 3. Y como no tienes otro remedio, o compras el champú, o no te duchas, pues tienes que comprarlo. Con las latas de conserva, ¿no?, de sardina, en fin, todo, la leche. Pensar que una botella de agua de litro y medio en la prisión vale 65 céntimos de euro, ¿no? En ningún supermercado está ese precio. Una Coca-Cola vale 75 céntimos. En ningún supermercado encontraremos esos precios, ¿no? Pero claro, si tú quieres beber una Coca-Cola, o quieres un litro de leche, o quieres cualquier tipo de producto de un economato, como es un monopolio, o lo compras o no lo tienes. Como la comida es deficiente y no es suficiente para mantenerte bien, pues estás obligado a comprar. Estás obligado a comprar, estás obligado a pagar el precio que yo estoy poniendo. Y todo esto es un rol que se va extendiendo, ¿no? Ahora últimamente han sacado también los módulos terapéuticos, ¿no? Eso es curioso. Según el módulo terapéutico, ellos entienden que en un módulo, si yo veo un preso que fuma un porro, tengo que ir al carcelero y decirle en el rincón que el preso está fumando un porro, ¿no? El clásico chivato. Ellos dicen que si no haces eso, no está rehabilitado, ¿no? Porque en la calle se entiende de que si tú ves desde tu ventana de tu casa que alguien está robando un coche, llamarás al 021 y están robando un coche, ¿no? Eres una persona normalizada, ¿no? Pues en la cárcel ahora se está imponiendo este sistema, ¿no? Si yo no me chivo, si chiva otro, de que, mira, en aquel de un coche está fumando un porro y él lo está viendo y no dice nada. Entonces los castigados seremos los que estaban fumando el porro y yo por no decirlo. Y eso lo llaman módulo terapéutico. Eso se inició en Cataluña en Williams 2 y se está extendiendo también por toda España, ¿no? Después, otro de los temas, hablando del tema de los pobres, de los módulos terapéuticos, escucháis muchas veces, ¿no?, que en las cárceles muere gente de sobredosis, ¿no? Normalmente todas las muertes que yo he visto de sobredosis en las cárceles, a excepción de alguna, han sido provocadas por las drogas legales. ¿Qué pasa? Que si una persona se le da metadona, como he dicho antes, se le da un psicotrópico, se le da seroquén, y esa persona come ya poca cantidad de comida o mala, si un día por H o por B tiene una mala noticia que ha sido condenado, o que la familia lo ha dejado a la mujer, o cualquier problema que tenga y deja de comer y sigue consumiendo esa cantidad de droga, como está tan saturado de droga, al día siguiente se lo encuentra muerto, ¿no? Y normalmente en los medios oficiales siempre se escucha, ¿no?, la muerte de sobredosis de los patios, mentira, ¿no? Yo acuso, y lo digo aquí delante de todo el mundo, acuso a la administración de que más del 90% de las muertes que hay en prisiones, los culpables son ellos. Sí, quería que nos explicases sobre lo de la mala praxis médica para las huelgas de hambre, si el personal médico obliga a comer. Bueno, aquí entra un poco. Los médicos de la cárcel, aunque ellos dicen que no son carceleros, pertenecen al sistema carcelario. Entonces, normalmente lo que hacen es desanimarte e incluso manipular las básculas, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente las personas se desaniman y acaban dejando la huelga, ¿no? Por eso en las cárceles hay mucha gente que se pone en huelga y a los 7-8 días la deja, porque a lo mejor van a pesar, si ellos saben que no han comido nada, y en vez de pesar 70 kilos, peso 72, porque como es posible que pese más si llevo 7 días sin comer, ¿no? Y el médico la apunta, mira, por lo menos que vuelva, no estás engordando, ¿no? Bueno, es una forma psicológica de que la dejes, ¿no? En mi caso, yo ni me preocupaba de los médicos, ¿no? Me tenían que venir a buscar al patio y oye, tú tienes que venir cada día, claro, y lo digas tú. A mí me da igual lo que tú hagas, no me preocupa. Cuando me caiga ya me cogeréis, ¿no? Entonces, cuando pasas al hospital, como los médicos del hospital ya no son ni pertenecen a prisiones, es otra historia, ¿no? Entonces ellos sí que realmente te hacen un control médico bien, controlan el peso, te hacen analíticas de orina, analíticas de sangre, y llevar un control. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, en la última que, o sea, yo ya no sé, 80 y pico de días, ¿no? Me decían los médicos, ¿no? Que estaba perdiendo las piernas y estaba perdiendo la vista, ¿no? Porque me hacían pruebas, no me pinchaban, ya no me daba cuenta. Y cuando me daba cuenta tenía la pierna sangrando y no notaba nada, ¿no? Y me decían que el sistema nervioso ya me estaba fallando y que probablemente sería irreversible, ¿sí? Pero bueno, eso eran médicos ya de un hospital normal y corriente. En dentro de prisión, cuando se hace una prueba, sobre todo más prueba que dentro, ¿no? Lo que es importante es salir rápido, ¿no? Y en unas prisiones incluso he llegado a dejar de beber unos días para caer antes, ¿no? Y que me saquen. Y una vez llegas al hospital, ya es otro trato, es otra historia, ¿no? Sí que es verdad que en las prisiones también hay médicos que se comprometen. Pero bueno, siempre está la manipulación del director. En fin, dentro de lo que es el mundo, dentro de la prisión, es muy complicado. Hasta que consigue romper ese cerco, es complicado. Y en el franquismo había médicos carceleros, que eran torturadores. Sí, bueno, de hecho los hay, ¿no? Sí, en aislamiento, por ejemplo, hay celdas. Antes había, a lo mejor, en cada cárcel una celda que te podían atar, ¿no? Dentro de lo que es el departamento de aislamiento, tienen una celda para casos extremos de que un tío usaba la fuerza física y tuvieran que reducirlo como fuera, ¿no? Y atarlo unos días para que se calmara. Hoy día, en todos los departamentos de aislamiento no hay una celda de esas características. Igual hay 7 u 8, ¿no? Y ahí pues pueden tener a un tío atado 6, 7 días, 8 días, haciendo sus necesidades de encima. Y lo que hacen muchos médicos o ATS, en fin, o bueno, ATS ya no existe la palabra en la universidad, ¿no? Pero gente de sanidad, lo que hacían era meterle un calmante y hacer la vista gorda, ¿no? Si esa persona igual necesitaba algún tipo de atención médica, pues el informe ponía que estaba bien y ya no pasa nada, ¿no? Claro, y ¿cómo demuestras que has estado atado 7 días, ¿no? No lo puedes demostrar, no tienes ningún medio para demostrarle de que tú has estado atado. Y el médico, que es la única persona que realmente podría ayudarte haciendo un informe, entonces, yo no digo que sean carceleros, pero sí que están con el rollo del corporativismo y no quieren enfrentarse quizá a los carceleros, entonces no ven y ya está. Pero constatas que hay mala praxis médica. Sí, sí, sí, sí, sí. Dentro de los que estabais en la cárcel, que tenéis alguna actividad biológica o política, estabais organizados, teníais reuniones, discutíais las cosas, eso, como se hacía en la época anterior del franquismo, ¿o no? Al principio sí, al principio, yo me acuerdo de que teníamos incluso, llamábamos comunas, ¿no? En las comunas, teníamos reuníamos incluso todo el dinero de todos nosotros, ¿no? Lo poníamos junto, había un tesorero, que era el que se dedicaba a comprar la comida de los matos, sí, pero poco a poco se lo han ido rompiendo porque eran para ellos era forma de organizarse, entonces lo que han hecho es romperlo todo eso. Tú no puedes, de hecho no puedes ni reunirte, ¿no? 4 o 5 personas. Si en un patio se reúnen 4 o 5 personas, ya no de fines políticos, sino simplemente que se reúnan y empiecen a hablar de que diga, hay que pedir las duchas, no hay agua caliente y necesitamos agua caliente. En cuanto un chivato o un carcelero vea esa reunión, lo más fácil es que el día siguiente esas 5 personas una vaya para un lado, otra para otra y los dispersen. Entonces, claro, la gente le tiene miedo a eso. Tiene miedo ya no por ellos mismos, ¿no? Porque incluso para la familia es un problema. Si eres de Asturias y te llevan a Madrid, pues es un problema para ir cada semana a verlo durante 20 minutos, es un gasto enorme. Entonces la gente lo que hace es callarse y no dice nada. Después también está el problema de que si os fijáis las cárceles las están construyendo siempre a las afueras, ¿no? Antes siempre estaban dentro de la ciudad, ¿no? Ahora las construyen fuera, ¿por qué? Porque así hacen un perímetro de seguridad muy grande y cuando hay algún tipo de concentración, de manifestación, en fin, algo, los presos no escuchan nada, no lo saben. Se enteran de cuando ven el helicóptero por arriba, me dicen, pues algo está pasando ya, o a un familiar, a un abogado, dice, oye, pues hay una manifestación allá afuera, ¿no? Antes no, dabas la vuelta a la cárcel y todo el mundo sabía de que había una manifestación de que los presos estaban solos. Lo que están haciendo ahora el sistema, porque el sistema aprende, igual que nosotros, lo que hacen es intentar que la información de dentro no salga fuera y que la de fuera no llegue dentro. Y la gente que estamos fuera, pues no sabemos qué está pasando dentro, si hay gente en lucha, si hay gente en huelga, o cómo están. Y los que están dentro no saben si fuera hay realmente grupos de apoyo, gente que lo está apoyando. Y con eso pues crean dividir y vencerás, ¿no? Esa es una política que la están llevando ellos. Pero entre los dos soldados no se consigue un poco. Sí, pero claro, en mi caso, por ejemplo, sí, yo tenía abogados que nos pagaban la CNT, y abogados que nos pagaban grupos anarquistas, entonces yo tenía abogados. Cuando no me venían de la CNT, me venían a pagar grupos anarquistas, y yo cada semana comunicaba con un abogado de otro y sabía que no me podía entregar porque estaba anarquistas que no dejaban ni siquiera nada, no podían darme nada. Pero sí que me enseñaban un poco por internet, no mira, pues yo sé, en Sevilla ha pasado esto, en Asturias esto, y me enseñaban las fotos, ¿no? Pero eso era mi caso, la mayoría de los casos no tienen abogados, ¿no? Son abogados de oficio que asisten en el juicio y desaparecen. Eso también han encontrado ellos un argumento legal para que digan que la gente no está sin poder defenderse en prisión. Y han inventado unos abogados de turno de oficio que van a las prisiones para que defiendan a los presos. Pero ¿qué pasa con esto? Pues que si yo tengo que presentar un recurso por un expediente disciplinario, tengo 3 días. Si es un recurso de un permiso, a lo mejor 5, ¿no? Pero ahí no va a pasar, ¿no? Si no tengo abogado, tengo que ir a buscar una instancia, rellenarla, cuál es el tema que quiero pedir, y lo que me pasa es tal. Esa instancia se la entregan a los colegios de abogados de la provincia y me mandan un abogado. Lo más fácil es que cuando me llegue ese abogado, el plazo ya se me haya terminado, ¿no? Pero el caso hipotético de que aún tenga tiempo, ese abogado, como viene de a poco rato, me hará un recurso también muy básico y tampoco me llevará muy lejos. Pero claro, la administración y justicia dicen que ya tenemos defensa, ¿no? Que ya tenemos abogados, ahora ya no estamos desamparados. Aparte que de esos abogados no te van a venir a decirte, pues mira, fuera de Namani, porque ni saben de qué va el tema ni... Aunque quieran ellos, no tienen los medios, ¿no? Si tú vuelves a presentar un recurso de reforma sobre esa cuestión, ya no te viene esa abogado, te viene otro. Y claro, en poco rato tienes que explicarle muy por encima, mira, aquí vino un abogado hace un mes, me hizo este recurso y ahora pues tengo que hacer recurso de reforma. En fin, que lo han hecho de manera también. Está cubierto legalmente, pero los presos siguen estando indefensos. Sí, con poca información. Una pregunta, Mateo. ¿No es verdad también que cuando estuviste en un hospitalizado, que estaba llevándote el caso la Diana, que no dejaban llegar la información o no les dejaron meter maletines y...? Sí, cuando estaba la Diana y a Francesc Arnau, tuvieron problemas incluso siendo abogados, ¿no? Que pues, sí, era fortísimo. Sí. Venían con la carpeta y les querían cachear las carpetas a ver qué llevaban. Bueno, eso me pasó también con otra abogada, la Maite, ¿no? Y es que me enteré por la Diana y que luego les pusieron una denuncia a ellos. A todos, mira, a Xavier Asensio, a la Diana, a Francesc Arnau, a varios de los abogados que yo tenía, han acabado todos con expedientes, ¿no? Lo que pasa es que yo me imagino que fueron tan torpes los carceleros que como lo hacían a todos los abogados que venían a verme, claro, entonces el colegio de abogados de Barcelona dijo, bueno, ¿qué pasa? Que todos los abogados que van a ver a este tío acaban con expedientes. Uh-huh. Y los cerraron todos, ¿no? Porque habían varios abiertos, ¿no? Había, los primeros fueron la Diana y el Francesc Arnau. Sí, sí, sí. Después fue Xavier Asensio. Después fue la Maite Hernández. Después, ¿cómo se llama? El Segui. Claro, hubieron 5 o 6 expedientes abiertos en cuestión de un año, ¿no? Sí. Y imagino que el colegio de abogados dijo, bueno, ¿qué pasa? Que todos los que van a ver a este tío acaban con expedientes abiertos, ¿no? Son todos los abogados, ya no son todos. Aquí al lado. Pero sí, a ellos les prohibían incluso entrar, que la Diana, menos mal que la Diana es muy buena amiga mía, es muy dura. Decía, como que no puedo entrar dentro lo que quiera. Después lo sacaré, se lo puedo entregar a él, pues yo puedo entrar lo que quiera. Y tuvieron varios problemas. Sí. Oye, tú tomaste tu condena, y luego además tomaste 8 años extras, ¿no? Sí, bueno, eso también es otra. Técnicamente o jurídicamente, ¿cómo lo argumentaron? Eso ellos lo argumentaron diciendo de que... Bueno, ahí hubo mucho cinismo, ¿no? La Montserratura, que era la consejera de Justicia, cuando yo le fui escarcelado y fui a una rueda de prensa en Cataluña, diciendo que eso no era culpa de Justicia, sino de los abogados que me defendían, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿cómo lo hacen eso ellos? Ellos, con los traslados, cuando te hacen un traslado, y te dicen, tú llegas a una cárcel y el expediente tuyo penitenciario pasa a régimen. Este régimen es el que tiene que hacer la revisión, ¿no? Pero claro, aunque tú lleves muchos años en la cárcel, cuando tú llegas a otra cárcel, eres nuevo en esa cárcel, ¿no? Y te dicen, cuando te toque, hay 1.000 presos, 1.500, 2.000, cuando te toque se dará la revisión de expediente, no te preocupes. Y cuando más o menos te toca, te vuelven a trasladar. Entonces, nunca te llega ese momento, ¿no? De ahí la razón de que pusieran esas huelgas de hambre tan bárbaras, ¿no? cuando conseguí que se me hiciera esa revisión, yo imagínate, yo a los 100 días de huelga de hambre ya habíamos me enjuiciado para atarme y darme la alimentación forzosa porque había entrado en coma un par de veces, desisto de la huelga con el compromiso de que se me haga esa revisión. Y me dicen que sí. A mí me trasladan a la cárcel de Gerona, que es una cárcel pequeñita, y ahí la jurista que hay, la que yo no la conozco, y le digo, bueno, digo, ya sabes que tienes que hacerme la revisión, y me dice, sí, tranquilo, ya lo he oído en la prensa, no te preocupes. Cuando ella entra en régimen, a mirar mi expediente, le dicen que no puede tocar mi expediente, que hay una orden del director. Entonces ella viene y me dice, madre, lo siento, no te puedo mirar el expediente porque hay orden del director de que no lo toquemos. De todas maneras, cuando él se vaya, el director de la cárcel de Gerona, un tío que se va a mediodía, no suele venir por las tardes, dice, yo por las tardes, cuando en régimen hayan funcionarios, que más o menos, fuera que me llevo bien con ellos, que miraré el expediente, ¿no? A ver cómo lo tienes, que igual tiene razón tú. Entonces, cuando pude mirándolo, 7 u 8 días, me vino y me dijo, reclama, porque sí que te sobran un montón de años para la reclamación. A partir de ahí dije, digo, tal, qué jugado, porque yo más o menos ya lo sabía, pero claro, no tenía los datos para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que supe más o menos los jugados que eran, fue cuando empecé a pedir las preventivas que se me debían, y fue cuando ya, bueno, se me debían más de 4.000 días, y ya el presidente de la Audiencia de Barcelona dijo que se me excarcelara inmediatamente, que había cumplido años de más, y con el resultado de que había cumplido 8 años de más, ¿no? Entonces, ahora estamos en otro proceso, que es una demanda contra justicia, ¿no? Porque yo he cumplido 8 años de más. Yo he estado prácticamente 28 años en prisión, sin delito de sangre. Entonces, ahora tenemos una demanda para indemnización, que hasta evidentemente los 8 años no voy a superar, pero me tienen que indemnizar, ¿no? Y ellos han alegado eso, de que no es culpa suya, que es culpa de los abogados, ¿no? Cuando los abogados no podían, de ninguna manera, tener acceso a mi expediente porque era imposible. Y ahí está sin estar tema. Sí, sobre la frase médica también hay una cosa que acabas de mencionar ahora. Habías comentado que también el señor los honrará porque habías comentado con ellos. Quería saber lo de la alimentación. ¿Cómo está la ley y cómo se aplica? Porque decía, ¿acabas de que estuvieron a punto de...? Sí, o sea, ahí cuando los médicos del hospital, ¿no? cuando tú llevas 30 días, 35 días, 40 días, a los médicos de la cárcel, si ven que es una huelga seria, como era en mi caso, ¿no? Ellos no quieren, claro, llegan a un punto en que dicen, bueno, si no nos quieren fiar los dedos, y nos lo quitamos de encima. Entonces ella hace un informe de que ellos no se hacen responsables de ti y que te lleven a un hospital. Entonces te escarcelan y te llevan a un hospital. Un hospital más cercano a la prisión, ¿no? Cuando llegas allí, los médicos normales de la calle, ¿no? Empiezan así a hacer un seguimiento, ¿no? Así de sangre, la fruta cuando lo tienes, en fin, la tensión, y también el día a día como evolucionas de la huelga, ¿no? Cuando ellos empiezan a ver de que ya pierde sensibilidad, como en mi caso, ¿no? Que había entrado en coma, que ya no tenía sensibilidad a las piernas, que ya veía borroso, que ya no veía, no distinguía, no me veía las figuras, ¿no? Que ya no distinguía si era prácticamente un hombre o una mujer, ¿no? Ya estaba perdiendo la visión. Entonces, cuando llegas a este punto que ya peligra tu vida de verdad, ellos hacen un informe a tu lado de vigilancia diciendo de que estás en estas condiciones y de que evidentemente puedes morir en cualquier momento. A partir de ahí, el juez de vigilancia dicta un auto que obliga a los médicos a atarte y a meterte una sonda y empiezan a dar un líquido blanco, que en teoría es una línea. Pero eso lo dicta el juez de vigilancia. En el caso de la calle, me acuerdo de un caso que hubo en Canarias de una saharaui y hablaban de que iban a ir a un juzgado a pedir una orden, ¿no? De la limitación profesional, llevaba 30 días prácticamente, pero bueno, y ya se hablaba de este tema, ¿no? En ese caso no sé yo a ese punto, pero me hubiese gustado ver cómo hubiese acabado, ¿no?, esa historia, pero probablemente el juez de guardia hubiese dictado una orden de la limitación forzosa contra tu vida. Cuando haces una huelga de hambre, o que nada, vamos, deja por escrito que no quiere que bajo ningún momento, que bajo ningún régimen se le haga alimento. Sí, yo lo dejé por escrito. Yo cuando, es un tema más que hablé con María. Cuando yo vi que llegaba a este punto, ¿no?, incluso hablé con ella, y tú presentas, cuando me dieron la primera orden, porque a mí me dieron ya un papel diciéndome que si continuaba en esa actitud, se me daba la limitación forzosa. Entonces yo le dije a la Diana, digo, vamos a presentar un recurso, ¿no? Y me dijo a la Diana que no iba a servir de nada. Pero bueno, que dice que lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces tú presentas. necesitas un recurso de que tú estás en tus primeras facultades mentales porque estás tomando azúcar y que tú no quieres ningún tipo de alimentación, que eres libre de ella. Pero el juez tiene la potestad de que dice ahí de ir para sí, sí, va. En el caso de otros presos que no fueran de ETA, ha habido también dispersión. Sí. Ah, también. Esos anarquistas han habido dispersión. Sí, sí, sí. De hecho, con el también, no sé si lo conocéis, la Juanina de Villacampa, hay una gente de Solita en el año 76 o por ahí. Y nunca coincidimos en ninguna parte. Cuando ella estaba en Castellón, yo estaba en Alcalá de México. Cuando ella estaba en Alcalá de México, estaba en Cataluña, digamos. Que nunca no nos dejaban. Y cuando estábamos en una cárcel italiana, varios más o menos de la misma ideología, ¿no? Nos tenían dos módulos separados. Yo estaba en un módulo, él en otro, y pues, nos prohibían todo el protocolo, te aplican un protocolo, y no te dejan salir a los sitios comunes donde tienes la posibilidad de hablar con él. Entonces, la única manera que teníamos de estar en contacto es a través de cartas y otros presos, ¿no? Entonces, si tenían acceso a ir a ese módulo, a ir a polideportivo y verse, pues tú le dabas la carta a él o la nota, y se la daban y pero la expresión, cuando te trataban a sitios nuevos de traducción, sigue siendo igual. Claro, claro, pero bueno, ahora mismo tienes el caso de los presos de ETA. Sí, es ilegal. Están en Canarias y ya están en clase. Pero se utiliza también para otros presos que están. También preso. No tiene más de falta que sea de ninguna ideología. Cuando ellos consideran que un preso es un problema para ellos, que es un preso que ellos consideran rebelde, ¿no? Conflictivo, como le llaman ellos. Si eres de Asturias, te mandan a Cruz de Santa María sin ningún problema. Y ellos alegan al juez, porque el juez no tiene la potestad. La tiene la Dirección General de Prisiones. Y ellos, si el juez dice, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué sigo trasladado de aquí a allí? Por motivos regimentales. Como las cárceles están hacinadas, no tiene reclamar. La única manera que tiene el juez de reclamar otra vez es decir, bueno, pues ahora, como pasó en mi caso, ¿no? Fue un juez de Barcelona y dijo, bueno, pues ahora lo reclamo yo. Lo quiero que mi presencia. Y la permití enviar para Barcelona. Y una vez estuve en Barcelona, le dije al director, no os lo llevéis porque lo quiero aquí para hacer suyo. Entonces lo habéis preguntado. Bueno, se ha acabado, señor, estamos aquí. Pero que si no, si normalmente, seas de donde sea, seas de la ideología, que sea sin ninguna ideología, cuando un preso le representa un problema, se lo sacan de encima rápido. El Tarrio acabó las Canarias, ¿no? ¿Y a nivel psicológico cómo se aguanta 18 años en la cárcel? Y luego también el reencuentro con no, la vida fuera. Yo ahí siempre, mucha gente me dice, usted tenía suerte y ya está cierto en la cárcel. Yo tenía la gran suerte de tener muchos amigos matematistas, muchos grupos. Entonces, siempre, desde que entré en prisión, prácticamente siempre he tenido algo de paz de más, algo de paz de menos, pero siempre estaba apoyado, ¿no? Entonces, siempre me han hecho llegar libros, en fin, siempre he tenido un poco más de facilidad quizá que otros presos, ¿no? Eso me ha ayudado mucho, ¿sabes? Que hay gente en la calle que se preocupa por mí, eso me ha dado una fuerza muy fuerte, ¿no? O sea, tener abogados de que me han ido informando de la gente que se movía, eso me ha ayudado mucho. Eso y después en el aislamiento leer, ¿no? A mí, yo el único problema que realmente he tenido ha sido que cuando estaba en el aislamiento, mucho tiempo seguido, un año, dos años seguidos, ¿no? Y he salido a un patio, o cuando ahora salí a la calle, ¿no? Que salía de un aislamiento, era un aislamiento brutal. Claro, cuando yo salí de estar en libertad, salí de estar 22 horas en una celda solo, 2 horas de patio solo, en el hospital no podía ver a nadie, cuando yo salía a fumar un cigarro, cerraban a todo el mundo, que una barbaridad. No podía comunicar, no podía llamar por teléfono, una pasada, ¿no? Y salí a la calle con mi situación, ese problema, ¿no? Y cuando estaba un sitio aquí, que había mucha gente, pues me agobiaba, ¿no? Me sentía incómodo y tenía que salir un rato a darme una vuelta, me fumaba un cigarro y volvía y ya estaba, ¿no? De hecho, cuando salí, fui a la Casa de la Montaña en Barcelona, ¿no? No sé si me conoces. Y bueno, ahí nos encontramos con Joaquín de Villacampa, con una serie de amigos, y claro, estaba toda la rotada de gente, ¿no? Una cena. Y pues, le decía, me voy. ¿Y a dónde vas, tío? Me voy. No sé si. Me iba afuera, me fumaba un cigarro y volvía, ¿no? Poco a poco me iba acostumbrando. Mucha gente. Siempre lo he dado como yo, acabado con matándose, ¿no? Se han cortado las venas, se han ahorcado porque claro, no lo aguantaba. Yo me lo tomaba, yo tenía una filosofía de, bueno, a mí me ha ido bien, ¿no? Se me sacaban al patio, solo, bueno. Cuando entraba me contaba la celda por revuelta, ¿no? Por destrozar, ¿no? Normalmente la gente se rebota, ¿no? Estos cabrones que han tirado las cosas a la suelta, yo les decía, debuta más de Dios. Mira, pues ahora que estoy entretenido, no tengo tiros, no tengo nada, tengo las cosas bien, mañana otra vez. Llegaba el punto entre ellos, ¿no? Yo lo escuchaba, decía, este hijo de puta, no sé, encima se veía de nosotros, ¿no? Con el tabaco, la canción de Castellón, el caso de eso, ¿no? El tabaco me lo quitaban y me daban ellos tabaco cuando ellos querían, ¿no? Y venían, me decían, toma el cigarro, desde mi tabaco. Y ya, también me mosqueaba, me parecía que estaba viendo mi cuerpo, ¿no? Y bueno, llega un día el tío y me dice, ¿quieres fumar? Y yo, no, no fumo, no puedo partir. Pues si tú tabaco, digo, no, no fumo. Y me tiré 18 meses que no fumé. Hasta que volví a salir, me fui de echar aquí, no más de banco a yo me lo tomaba siempre, hay mucha gente pues, que no lo aguanta, ¿no? ¿Sabe? Mucha gente que probablemente no tenían el apoyo que tenía yo, pues, y no lo aguantan. Yo te digo, dentro de lo malo, yo creo que tengo una suerte enorme, ¿no? De tener mucha gente alrededor mío, y eso me ha ayudado mucho. Probablemente acabo de ganarme de 100 días, si no hubiese tenido tanta gente alrededor mío, no me hubiese aguantado, ¿no? Y se lo aguanté y estaba bien de moral y tal, porque sabía que había gente que también me moraría ahora mismo. Cuando... En tu caso, un montón de apoyo, ¿verdad? En la calle, siempre todas las paredes estaban. Sí, sobre todo lo que es Barcelona, en la pasada, ¿no? Aún donde yo vivo, en mí, que no las han borrado, no las han pintado. Yo creo que dentro de lo malo he tenido mucha suerte. He tenido mucho apoyo, muchos amigos, y eso, pues, que ahora no te mantiene. ¿Y cómo es la percepción social que se ve en el tema de los presos, de los conflictos en las cárceles, desde fuera? ¿Cómo ves si ha habido evolución desde que entraste tú hasta ahora? Si... Bueno, a mí una de las cosas que me sorprende, nunca que te lo digo, es que hay gente joven, ¿verdad? Es increíble. Hay la gente joven con realidades tan claras, eso es buenísimo. Hay la gente que no hace de luchar, no hace de contra la represión, gente que tiene 18, 20, 25, 30 años, o sea, yo realmente pensé, cuando salí, pensé que me quedaba poca gente. Y cuando empecé a ir a los sitios, ¿no? Desde Sevilla hasta aquí, Madrid, yo sé, Granada, Málaga, y ves a la gente joven que hay, las ganas que tienen, digo, o sea, qué bien, ¿no? Qué bien me siento, digo, porque no, hay gente que continúa, ¿no? Eso es bueno, eso, yo creo que es muy bueno. Y que tiene que seguir adelante, la gente no se tiene que asustar, el sistema te ataca, y si ve que tienes miedo, pues te machacará, ¿no? Pero si ve que yo soy, de hecho estoy aquí, ¿no? Les he plantado siempre cara y no me han doblegado nunca, ni lo van a conseguir, me van a conseguir que es mismo, lo que quieran, que lo tengo muy claro, ¿no? Y veo a la gente joven y eso es bueno que haya gente joven. Yo lo veo muy bien eso. ¿Volverías a hacer lo mismo? Sí, sin ninguna duda. Sin ningún arrepentimiento de ningún tipo. Empezaste una charla hablando, comentando a la gente. Pues, no me da la gente, no sabe lo que es, yo lo recuerdo muy vagamente, pero sé que sí fue bastante trascendente, porque tal vez era un mozo de ver ese museo, ¿no? En los cines, en las cárceles, y también nos voy a hacer la lucha entre los políticos y los comunes. Que... No. No, era porque explicaras un poco, bueno, lo que tenías tú dices que lo pero yo pienso que era de. No, o sea, no hubo ningún momento lucha de políticos y presos comunes, sociales, como se quieran llamar, ¿no? Sino que más bien los presos políticos se han mantenido siempre, sobre todo los presos de ETA, se han mantenido siempre un poco al margen por los problemas que ha acarreado su lucha, ¿no? Entonces, no es que ellos no quisieran participar, porque yo mismo he tenido que charlar con ellos y me han ayudado en muchos temas. Para mejorar gente de una prisión. Lo que pasa es que ellos no se han querido implicar directamente, no porque no quieran implicarse, sino por la repercusión que podía tener su implicación, ¿no? Pero que los presos la COPE la hicieron presos Diego Magro, Ángel López Ortega, que conozco muchos de ellos, y eran presos sociales normales, que habían cometido delitos, y estaban ahí, se juntaron y decidieron llegar a estas luchas, que eran así de motines. Que por eso cuando yo conocí todo este tema, pensé que los motines eran una equivocación, ¿no? De hecho, uno de los que mejor conozco y que me llevo muy bien con él se llama José Antonio Becerra, y se fue el que casi mata a su director de la cárcel de Cuatro Caminos hace pocos años atrás, el último motín que hubo, y siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que eso es darle la razón a ellos. que todo lo que sea una lucha agresiva, violenta, a lo mejor en el exterior es más fácil llevarla, ¿no? Pero dentro de una prisión, una lucha agresiva es darle la razón a los carceleros y darles más medios para que estén más puteado y peor. Entonces, pienso que no es la correcta, ¿no? Pienso que la lucha tiene que ser más pacífica, aunque pensemos que la justicia dentro de mis hostias lo mataría, ¿no? Este cabrón. No es la solución. La solución es quizá no hacer nada, denuncia al exterior, que al exterior se entere, que la gente se entere de qué condiciones están los presos, cómo se han tratado, qué esperan de ellos, porque yo siempre digo que la cárcel no es la solución, sino parte del problema. Porque mucha gente me dice, bueno, claro, no es la solución, es parte del problema, pero claro, es como una persona que mata. Pues quizás la persona el mayor castigo que podría tener es tener que mantener a la familia del mundo. Ese sería un castigo quizá duro para él, ¿no? Y un violador. Un violador, yo no digo que la cárcel, o sea, que la calle sea, no tenga que estar en la calle. Pero la cárcel tampoco es la solución. Quizás su problema más bien es psiquiátrico, ¿no? Más bien es mental, ¿no? No una prisión. Una prisión lo que hace es apartar el problema. Esa persona lo mete ahí dentro, tiene un año, 5 años, 20 años, pero el problema mental lo sigue teniendo igual, ¿no? Y el día que sale, será el mismo, ¿no? Si es un violador, lo va a violar. Entonces, como yo pienso que las prisiones no son la solución, sino parte del problema, nada, para mí no tengo la S, no debería existir ninguno, se debería estar poniendo. Y dentro, tú conociste más de 16 o 16 centros penitenciarios, por ahí, yo leí, ¿no? Sí, bueno, claro, si los cuento, o sea, está varias veces en eso, ¿no? Pero sí, sí. Y luego, dentro de, aunque la legislación sea común, hay dinámicas distintas. ¿Se encuentra uno con centros donde los presos son menos colaboradores? No. ¿Hay realidades distintas que...? No, yo pienso que los presos, la gente piensa que no son solidarios, y yo creo que son muy solidarios dentro de una prisión. Por ejemplo, a mí me tenían un aislamiento cuando llegaba a una cárcel, ¿no? A lo mejor no había estado nunca, ¿no? Menos colaboradores, decía, con el sistema penitenciario, ¿eh? No menos solidarios, ¿eh? No. Sino menos colaboradores en lo que tú apuntas como una, ¿verdad? Como una idea de luchar, que ella no colabora. Ellos han encontrado el preso ideal, ¿no? Que es el preso sexual. El preso que está por delitos sexuales, en el patio no puede estar porque la gente lo rechaza, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese preso? Va al carcelero y a los equipos de tratamiento. Y no todo el mundo, evidentemente, ni en todas las cárceles, pero sí que muchos de esos destinos, que se llaman destinos de confianza, ahora se los dan a ellos, ¿no? Porque como son presos que en el patio no pueden estar una vida normal con los demás, están con ellos. Pero yo pienso que todas las cárceles, más o menos, la dinámica es la misma. Hay cárceles con un régimen especial más duro, como puede ser años atrás Herrera, o incluso Lérida en Cataluña, ¿no? Que los presos no participaban en nada, ni hablaban entre los presos prácticamente, ¿no? Pero el miedo que había a la represión y a los aislamientos y a las torturas que se efectuaban, ¿no? Pero creo que más o menos son por el estilo. Y después otra de las cosas que a veces me preguntan es si los presos políticos, los no políticos, tienen un trato distinto, ¿no? Que va, tienen un trato. Quizá la única ventaja que tenían en el y que yo también la tenía, ¿no? Que cuando estaba en vida normal, ¿no? En vida en un patio normal, en vez de estar en celdas compartidas, estás en celdas individuales porque ellos tienen un mayor control sobre ti, ¿no? Si entran a cachar esa celda y encuentran algo, no puedes decir que es del otro. Bueno, si estás tú solo, es tuya. Entonces es más fácil controlarte. Y cuando yo llegaba a una cárcel, por ejemplo, en Cataluña mismo, ¿no? Los presos del patio me decían, ya sabemos que llegabas porque han vaciado una celda para ti. Entonces sabemos que llegabas tú, ¿no? Sí. Pero por lo demás no tiene el mismo trato, todo igual. Y sobre el aislamiento, ¿por qué motivos se podía...? Porque quiera. Una de las veces, te imaginas, una de las veces de Brian Juno, me salgo de un año y pico de aislamiento, llego al patio y me dicen los presos del patio, vale, dicen, ¿por qué no vas a durar aquí? Nada, porque aquí se está pegando otra vez a los presos, tal, ¿no? No vas a durar, el módulo 2 de Brian Juno. Y digo, si acabo de salir del aislamiento, primero voy a mirar a ver cómo está el patio, a ver qué es lo que pasa. Y al día siguiente, no hacía ni 24 horas que estaba, vi un montón de carceleros a aislamiento y habían encontrado dos presos que habían firmado que estaba preparando un motín y un secuestro. Dos presos de los que colaboraban con el sistema habían firmado que habían escuchado que estaba preparando un motín y que estaba preparando un secuestro de funcionarios. Automáticamente me iba a haber aislado y no sabía ni quién eran los presos ni qué había pasado. O sea, después de un aislado, un montón de quién. Cualquier cosa, lo que quieran. Y años, ¿no? Claro, así ellos están ahí, ¿no? Y argumentan que es por estos motivos. y después empieza el proceso, nos hacen un recurso de que eso no es verdad, que eso es mentira, que tal, que eso iba pasando los tres meses, el juez de vigilancia le da la razón a ellos, recurso de reforma. El juez de vigilancia le vuelve a dar la razón a ellos, tiene que ir a la audiencia, ya te has cumplido mal. Y al final la audiencia dice, tiene razón. Bueno, salve el ámbito, que ya te has tirado mal. Y no hay reclamación. Bueno, igual son un poco personal, no sé. Pero creo que yo me condena tan larga de tantos años y que la cosa no tenía solución. ¿Tú me contemplas la opción de la fuga? ¿Cuándo? ¿No contemplas la opción de la fuga? Yo siempre la tenía, yo me he filado de la prisión. Sí, sí, la última fuga, de hecho, fue una fuga muy peculiar porque, claro, eso fue la última vez que empezó a una prisión fue en el 2003. En la cárcel de Figueras, en Cerro. Y bueno, me hice, bueno, para traer unos amigos míos anarquistas, me pasaron unas sierras y tal, ¿no? En unos libros, se ve los barrotes, pum, y me subí para arriba al tejado por la noche, todo eso en un plazo de 6-7 meses. Y bueno, cuando llegué arriba, me dio una sorpresa, me llevé un poco, cuando estaba desde abajo de bien altura, y cuando llegué arriba, había más de 12 metros. Pero claro, ya no podía volver para atrás tampoco. Porque ya estaban los barrotes ya cerrados, los barrotes los cerré durante días. Había una actividad, ¿no?, que enseñaban a bailar a los presos, y yo cerraba el ritmo de la música, ya que no se escuchara. Y cuando terminaba la actividad, se me duraba una hora cada día, con arcilla de la actividad de hacer cerámica, por la de poner la arcilla y con un poco de pintura negra, que también cerámica había, ¿no?, lo disimulaba. Y claro, había tan, hasta que lo estuve cerrado y dije, vale, hoy me toca, ¿no? A la gente que había en la celda le dice, bueno, me voy, no sé si lo vamos. Pues. Me dice, vale, nosotros nos quedamos con los atas y que nos ha amenazado con un cuchillo, ¿vale? Se rompe los barrotes, subo para arriba y cuando estoy arriba te digo, mira la altura, pero ya no eran los más de 12 metros que había, sino que encima era mi horizontal, ¿no? Que tenía que saltar también el recinto. Claro, y salté y en el salto toqué un foco de la garita que rompí la tibia inferior de la pierna izquierda. Bueno, hice un ruido espectacular, son las 3 de la mañana, es un ruido impresionante, ¿no? Salen los mozos de escuadra, que ya estaban los mozos en el 2003, y uno dice, pues ya, ¿escuchas ese ruido? Y dice, sí, el foco que estaba mirando para el recinto, estaba mirando la luna, ¿no? Y fundido, el roto. Y dice, ¿qué ha sido el ruido? Y dice, no, ha sido el foco ese, cuando se funden hacen ese ruido, ¿no? Y yo estaba encima de la arena, he hecho calderilla, ¿no? Dejo pasar un buen rato, y cuando ya todo el mundo está en silencio, salté de encima de la garita a la calle, apoyando todo el peso en el otro pie, y me partí la tibia y torno del otro pie. Y bueno, y me iba arrastrando con las dos piernas rotas, me iba arrastrando por la acera, y una vecina normalizada me vio y se pensó que estaba robando un coche. Y llamó a la policía, se presentan ahí los mozos de escuadra y dicen, estaba robando un coche y tal, ¿no? Y estaba en el cable, no podía levantar, estaba en el suelo. Y bueno, dan una vuelta por ahí y dicen, no, no hay ningún coche locado ni nada, ¿no? Y ya desde la prisión nos salieron funcionarios y dijeron, bueno, si es de Figueroa lo conoceremos. Y cuando vivimos todos al mundo, fuga, ¿no? Y pues, ese fue el último intento. Y cuando se me llevaban ya al pescallo volado de chacalderilla, le dije, bueno, cuando me quiten las calladas, bueno, tranquilo, hasta que me vaya, ¿no? Y me he ido de prisiones, ¿no? Me he ido y he estado fuera, ¿no? Lo que pasa es que te vas de España, pero vuelves, ¿no? Porque tienes la familia aquí, tienes la gente aquí. Te vas confiando y a otro, pues, alguien te ve que no te tiene que ver, cualquier cosa y te toca. Pero si la fuga yo siempre la tenía en la mente. Y antiguamente todo el mundo, ¿no? Lo que pasaba con el río de los permisos, la gente la han ido conformando, ¿no? Mira, tengo una condena de 4 años, según el artículo 154 del reglamento penitenciario, a la cuarta parte te toca permiso. No, vale, pues bueno, llevo ya 3 meses, me quedan 9, aguanto. Llega la hora del permiso, no te lo dan. El próximo. Y el próximo, y no es como la zona de burro, ¿no? Nunca lo pilla y así le engañan a la gente. Los equipos de tratamiento en eso también aprendió muy bien. Y ahora ya la fuga no es como antes, que todo el mundo, prácticamente todo el mundo tenía en la mente la fuga, ¿no? Ahora la fuga se la plantean muy pocos. Hay algunos, pero muy pocos. ¿Y dirías que la población reclusa es más conformista también ahora, no? No es más conformista, sino que está más engañada. Entonces, claro, tú vas a tener una prisión, tienes a una mujer, tienes un hijo, una compañera, tal, y te cuentan en el patio, bueno, si tú empiezas a pum, pum, pum, te al lado, no vas a ver ni a tu mujer ni a tu hijo. si te viene el equipo de tratamiento, que eso también pensemos nosotros que era una arma que nos iba bien y después nos salió rana, ¿no? Viene el equipo de tratamiento, bueno, mira, estás condenado a 6 años, a los 18 meses te toca el permiso, hacer estas actividades, entrar en los talleres productivos, no te buscas problemas y saldrás. Bueno, vale. Aunque yo te diga, oye, que se te están engañando, tú te crees más a ellos porque hostia, te están agarrando un clavo ardiendo para salir, no quieres salir, porque quieres salir de la prisión. Entonces eso es lo que hace que la cárcel sea más conformista, pero no es realmente conformista, sino que igual que nosotros hemos aprendido de ellos, ellos aprenden de nosotros y saben manipularnos mejor. O engañarnos mejor, o como quiero conocer. Pero la gente es la misma, la gente, claro, si ellos realmente pensaban que no van a salir, me imagino. Imagínate un tío durando menos de 20 años y está pensando que a los 5 va a salir de permiso, eso es imposible. Pero él no lo sabe eso, porque él no lo ha vivido, pero yo como lo sé, se lo digo. Pero ahora sí, pero es que me ha dicho el psicólogo que yo si lo llevo bien, sí. Me ha dicho la educadora que bueno, que si voy a talleres, que si tal, que si chico. Y bueno, antes no, antes la gente lo tenía más claro, la gente entre nosotros, oye, que aquí no pillamos nada, o saltamos o lo pudimos, saltamos. Hacemos un túnel y se estaba mucho, me acuerdo una vez la modelo, estamos haciendo un túnel, ¿no? Y éramos, yo qué sé, ahí demasiada gente, por eso te ocurrió, ¿no? Y nos metíamos de tres en tres porque estábamos haciendo unos talleres y para que los guardias no vieran que siempre faltaban tres los mismos, pues entraban tres, cavaban un trozo, después entrábamos tres más, cavaban otro trozo y cuando ya teníamos el túnel, que teníamos el túnel, yo qué sé, 20 metros o más, que estábamos casi, teníamos que llegar a un almacén de otra calle y salir por ese almacén, alguien se chivó y nosotros estábamos ahí currando, pum, pum, pum, y ya vimos un montón de gas, pero ya está. Y pillábamos desde dentro, esos ya fueron directamente al aislamiento y bueno, yo me fui a la celda, bueno, cerraron los talleres, nos echaron a todos fuera, me fui a la celda y dije, bueno, por mí viene seguro, ya recogí las cosas y cuando había una puerta, ya acompaño, ya cogí las cosas y ya nos veremos. Claro. Antes, claro, ahora no, la gente no piensa tanto, eso no piensa por eso, ¿no? Por el engaño de los permisos, de los traslados y todo eso, pues la gente se retrae un poco más, ¿no? Y lo entiendo, yo no lo haría. Yo entiendo que una persona que está en prisión y tiene familia aquí, sabe que si depende de lo que haga, lo trasladan a la quinta hostia, no va a ver a su familia, su familia no va a poder ver, y se entra en una dinámica un poco peligrosa, ¿no? Y entiendo que hay la gente que no lo haga. Hablabas de los delitos de sangre y de los delitos sexuales. Yo creo que lo fundamental de las cárceles es el delito contra la propiedad. Sí. Es lo mayoritario. Claro, yo... Ay, perdona, y en ese sentido las cárceles van, lo que castigan realmente, y basta con ir de visita a una cárcel para ver que lo que se castiga es la pobreza. Sí, sí. O sea, los familiares que van a ver a los presos, que los más pobres son los que están en la cárcel. Yo hice una declaración en el Consejo de Natal, bastantes años, que recibí muchas felicitaciones, ¿no? Porque, y pienso hoy día que sigo pensando igual, ¿no? Que el único delito que tienen la mayoría de los presos que están en las cárceles es no tener el dinero suficiente para demostrar que son inocentes. Ese es su único. Sí, porque que roban mucho no están en la cárcel. Ese es el delito que tienen la mayoría de los presos. Y yo creo que las cárceles tendríamos que luchar más bien los que estamos fuera, porque dentro es más. Sí, ahí sí, tenemos obligación de hacer visible dentro de la cárcel, que es una de las cosas que hace la sociedad. Sí, sí. Las cárceles y las fábricas de armas, que son para las cuales. Yo pienso que sí, que desde fuera, aunque la gente yo no tengo así, me dice, hostia, pero desde dentro también tienen que. Desde dentro es mucho más complicado, ¿no? A lo mejor. Yo porque soy de esta manera, ¿no? Que me da igual y llevo ya muchos años en este tema y no me asusta nada prácticamente. Pero yo creo que la lucha es mejor se hace mejor desde la calle que desde dentro. Se toca con la izquierda tradicional. Bueno, yo ya no sé lo que hay que hacer. Yo que en España conozco dos partidos, ¿no? De izquierda y de derecha, pero resulta que el de la izquierda está haciendo trabajo sucio de la derecha, ¿no? Bueno, yo no la reforma laboral, todo lo está haciendo en teoría, la izquierda, ¿no? Eso ya no es la izquierda. Bueno, pero por eso te digo, ya no sé lo que hizo la izquierda. Pero no está la izquierda de eso tampoco, el tema de cárceles es un tema que no motiva. Incluso antaño el tema de los presos políticos parecía incluso se trataba con cierto elitismo, ¿no? De alguna manera, todos los presos son políticos en una sociedad tan desigual como esta, ¿no? Porque si ha habido respuestas por muchos, claro, por ejemplo, cuando yo moraba, hubo respuesta en la calle y salieron a la calle. Sí, pero no sé. Hubieron 20 días en la cárcel. Y en parte fue porque hubo movilización también en la calle. Y porque ellos montaron una bronca tremenda ahí dentro. Porque ya estaban organizando a todos los presos dentro. Yo creo que desde el exterior se puede luchar mejor. Yo, de hecho, claro, bueno, la CNT hizo una propuesta que se salió, me parece, aprobada, ¿no? De que se busquen abogados en las provincias y que hayan abogados cercanos a las cárceles. Y ahora estamos en la historia actual de que en Barcelona, en un local que se llama La Fuerza, se puede hacer una asamblea y poner un tema que es que en cada provincia, en cada cárcel, tengan cercano un par de abogados, ¿no? Los hay, ¿no? Abogados que sí que se prestan a ellos. Y que cuando los presos dentro se pongan en lucha y tal, un abogado siempre puede entrar a la prisión. A un abogado nunca le pueden privar de entrar. Nunca. A un familiar le pueden privar, a un amigo. Pero a un abogado no. Cuando hay un traslado, por ejemplo, trasladan a un preso de Asturias porque se está poniendo en rebeldía, lo trasladan a Madrid. Que haya un abogado en Madrid que pueda presentarse al día siguiente a la cárcel y decir, venga, mira, fulanito de tal, y tenga acceso a eso, ¿no? Entonces los presos desde dentro también se animarán más a luchar porque se verán de alguna manera más protegidos, ¿no? Pero mientras eso no se haga, se ponga en marcha, y esos presos, los que están dentro, no vean ellos que tienen posibilidades de luchar y tener algún apoyo, algo que los que realmente esté con ellos, es difícil. Entonces tiene que ser desde el exterior. Y desde dentro, yo lo que estoy haciendo desde que salí, lo que pasa es que se irá atrasando cuando uno es por una cosa por otra. Pero una de las cosas que planteo es esa, ¿no? De que en cada cárcel hay un par de abogados y cuando se traslada un preso de una cárcel a la otra, sea de donde sea, que hayan abogados cercanos que puedan ir rápidamente, que se les llame y oye, ya ha trasladado este tío, no estaría. Y que pueda ir rápidamente a la cárcel y a ver qué ha pasado, cómo está, si lo han tocado, que él vea que está de alguna manera respaldado, ¿no? Que él vea que tiene desde una defensa jurídica un apoyo. Entonces, dentro de las prisiones también la gente se volverá a organizar y volverá otra vez a las luchas, ¿no? Pero ahora mismo el tema está así, ¿no? El tema está en que no hay abogados, no hay nadie que se mueva, la calle está un poquito descafeinada. Oye, pues me pongo en contacto con vosotros porque hay una coordinación a nivel de todo el Estado español de abogados que están coordinados para este tipo de tareas. Y yo conozco a algunos. Y yo no sé si en Asturias, yo pensaba que en Asturias también estarían coordinados. Pero me pongo en contacto y os paso, ¿no? Sí, sí, yo estaba en Sevilla, por ejemplo, y días allá. Yo además conozco también bastantes abogados, porque yo soy de una asociación de utilidad pública y utilizamos muchos abogados de oficio y muchos empiezan a tener sensibilidad para muchos temas. Y yo sé que hay alguno que, bueno, pero ya han visto. Sí, sí, o sea, nos ponemos en contacto, ¿eh? Yo creo que lo importante es eso, no que haya una defensa jurídica y desde el exterior ya pancartas, pegatinas, ya no. No, por ejemplo, como en mi caso de la madre Casellas, ¿no? Sino simplemente las prisiones, los presos. No hace falta crear ningún tipo de mito ni nada, sino yo he salido, estoy fuera, estoy muy contento, estoy muy bien, pero he dejado detrás más de 80.000, ¿no? Entonces la lucha es de ellos, ¿no? Tiene que ser para ellos. No hace falta poner ningún otro, simplemente protestas, pintadas contra las cárceles, cualquier cosa que se haga, yo pienso que es buena, ¿no? Que poco a poco ya irá acabando. ¿Y las implicaciones de la cárcel con empresas como Telefónica y otras son grandes, ¿verdad? Los de Telefónica... Telefónica tiene el monopolio, ¿no? Telefónica habla en la cárcel para llamar por teléfono y ahora tienes que comprar tarjetas de estas que hay subidas en las cabinas, ¿no? Entonces, no, antes podías comprar tarjetas de estas que son... no sé cómo se llaman ahora, pero no son de Telefónica, son cualquier tipo de tarjeta de gama, ¿no? En fin. Y podías llamar 50, 60 minutos. Ahora no, ahora te obligan a comprar tarjetas de Telefónica y tienes que introducir un número de carnet de identidad de la cárcel y la tarjeta de Telefónica. Claro, eso supone que cada semana para llamar por teléfono, los que somos aquí, pues nos cuesta como 12 euros, ¿no? Las llamadas telefónicas. Y los que son, imagínate, los extranjeros que llaman a Rusia, que llaman a Colombia, a África, pues igual se les dispara pues, a 30 o 40 euros, porque cada llamada de 8 minutos te cuesta 2 euros, 8 céntimos o algo así. Y tiene un monopolio de Telefónica. Después está el Corte Inglés, que es otro de los fuertes. El Corte Inglés es curioso, ¿no? Porque les lleva trabajo a los presos confeccionan las sábanas, confeccionan todo, lo llevan al Corte Inglés y el Corte Inglés después lo venden a las cárceles. Pero la parte del Corte Inglés, el Corte Inglés es el que suministra a las cárceles desde las camas, bandejas, sillas, mesas, vasos, cubiertos. Todo lo que hay dentro de una prisión prácticamente lo suministra el Corte Inglés. Y los otros beneficiarios de las cárceles, las infuertes, son la Copisa,